Canoero. Y hey, y hey. Sabor de tu grupo Tambo Tambo. ¿Te gusta chino? Va remando río arriba, cantando va en su canoa a buscar. Su amada lo está esperando, esperando ya la hora que su amor llegue a la costa. Y dice, y como goza Diego Burgos. ¡Upa! ¡Upa! Y remando va el canoero, con mucho amor. Encontrarse ya con su amada y le mando al canoero con mucho amor y con mucho esmero. Rema fuerte y con muchas ganas para encontrarse ya con su amada. Para encontrarse ya con su amada y le mando vaca.